De todo el mundo, ya estamos aquí colocando el cableado, encendiendo la candelita para que dentro de nada ya está disfrutando del mejor podcast del universo. Nosotros, los electrobundos de canastero, comandados por estos dos piltrafillas, estos dos personajes que hemos traído de allí de Andalucía, de la banda Andalucía, ¿sabes? El Flingo Epín y el Capi Gorrión. Pues nosotros estamos organizando estas cositas aquí. No alterarse, tú, vosotros tranquilos, guardad la compostura y seguidnos a través de las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, cojones, como se dice, como sea, arroba edcanastero, acabado en ese, pero que yo no lo pronuncio. Y después, en Facebook nos podéis encontrar por Electroduende Canastero Podcast, ¿sabes? Para no liaros, porque estaba Electroduende Canastero la novela, pero esto otro día. Y eso en Facebook. Bueno, pues yo os dejo, que tengo que seguir aquí con Laura. ¡Vámonos!